Chilaver. Cuando Chilaver habla de su pobreza, conmueve. La historia de Chila es conmovedora, increíble. Pero después sus hazañas en el fútbol también son conmovedoras, sublimes, ¿no, Chila? Siempre fuimos pobres. Hasta los 7 años andábamos descalzos con mis hermanos. El primer balón que tuvimos, pateamos una fruta de pomelo verde, descalzo, enfrente de mi casa con mis hermanos, y jugábamos al fútbol. Y después hacíamos, le robábamos la media a mi padre, todo eso, y hacíamos la pelota con la media, entonces la rellenábamos con trapo, entonces jugábamos. Son cosas que uno no se olvida y que en definitiva eso me ayuda mucho más a poder mantener el equilibrio en mi vida, porque si uno es exitoso, por ahí muchas veces los jugadores se confunden, se marean. No es el caso mío, porque yo no me olvido de mis raíces, solamente doy gracias a Dios que estoy en una situación de privilegio, y estar en una situación de privilegio, uno trata de ayudar a la gente, principalmente pobre.